que es lo mejor para ti. Es nuestro número esta semana. Que se pasa rico soltero, como dice Shakira. Y con ella te digo buenas tardes, soy Carmen Benítez. Se pasa rico soltero. Y como se pasa realmente bien. Es a tu lado y de tu lado aquí en Canal Fiesta Radio. Que tengo un montón de músicas, de sensaciones, de emociones. Todo en directo, además. Hasta las 10 de la noche. Hasta las 9 estamos en Fórmula Fiesta y de 9 a 10 ya sabes que nos lanzamos de cabeza a la piscina de la música de todos los tiempos. Todos esos números uno, los éxitos, la historia, las anécdotas. También tenemos las efemérides, cosas que pasaron tal día como hoy. Eso a partir de las 9 de la noche con sonido internacional y nacional. No te lo pierdas. Bueno, ¿qué tal será el jueves? Nos gustan los jueves mucho, ¿verdad? Ya empezamos a notar la cercanía del fin de semana, ya casi casi que está ahí como en el aire, ¿no? Y muchos amigos os animáis hoy a salir, a dejar un poquito aparcados los estudios, las prisas, las obligaciones, y bueno, y está muy bien esto de los jueves. Aquí los disfrutamos mucho, mucho, mucho en Canal Fiesta. Vamos a ver qué tiempo nos hace para salir esta tarde-noche. 20 grados que tenemos en Huelva, 19 en Cádiz y Sevilla, 18 grados en Málaga, 17 en Córdoba, 14 grados en Jaén y en Granada, 18 grados en Almería. Según la DGT, ¿cómo está el tráfico en Andalucía a esta hora? Tráfico intenso en la S30 del kilómetro 2 al 0. En Málaga, en Churriana, en la MA20 hacia Torremolinos, desde el kilómetro 2 al 0. El AP7 también a esa altura en Torremolinos, desde el kilómetro 229 al 227. La MA20 hacia Málaga Norte, del kilómetro 9 al 9,7. También el AS30, el tramo que comprende entre el kilómetro 9 al 15. Y en Nueva Andalucía, en Málaga, en la 7 hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052. Estos son los puntos de tráfico intenso a las 7 y 5 minutos de la tarde. Eso es. Ya me iba a adelantar yo 2 minutos. Nada de adelantarnos, cada canción tiene su tiempo y es perfecto compartirlo y vivirlo aquí contigo. Canal Fiesta Radio. Lo nuestro no es por siempre, pero es todavía. Se siente el frío aquí en Andalucía. Entre más años tengo, menos días me dura el verano. Septiembre llega y nuestra historia se me escapa de las manos. Pero no ha sido en vano. No se queda quieto. La vida va a seguir, pero entre tú y yo queda un secreto. Caminos diferentes que se estrellan y se vuelven uno. Yo seguiré pensándote en la tierra aunque te vea Neptuno. Ya acabar, aunque toque vivirlo en solo un Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. 25 aniversario Capricho Andaluz. 25 años disfrutando del auténtico sabor del aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos y sostenibles envases monodosis. Entra en caprichoandaluz.com y descubre el amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, 25 años a tu lado. Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. No sé quién soy, soy, soy, pero voy a encontrarme, aunque me cueste respirar. Canal Fiesta Radio. Te regalan las canciones de ahora y los éxitos de toda la vida. Culpable de quererte tanto que olvide mi voz. No, tengo un plan detallado en mi mente. Lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví. El destino nos puso de frente. Te esperé y esperé suficiente. Y ahora sí, solo necesito un sí. Y así empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó. Para poder volverte a ver, me inventaría que un beso se te quedó. Dime qué día te lo puedo devolver. Contestarías ahora mismo, corazón, para poder volverme a ver. Y sin saber acabar en tu habitación y empezar una relación de esas que no acaban los domingos. Junio 18, no logro que este feeling se me vaya. Abro el cel y solo la veo a ella. Yo quisiera estar en esa playa. Yo quisiera ser esa botella de ron y emborracharnos en el ocean con nuestra canción. Pero tú lo sabes bien. Las mejores cosas son las que se esperan. Ya hace mucho tiempo tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera. En mi plan estaba si te vuelvo a ver. Y por fin estás soltera. Todo lo que yo iba a hacer para que me quieras. Empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó. Para poder volverte a ver, me inventaría que un beso se te quedó. Acabar en tu habitación y empezar una relación de esas que no acaban los domingos. Tiempo esté del lado de los dos. Si el plan funciona o me sale todo al revés. Pero empecemos con una canción de amor. Hoy que por fin te vuelvo a ver. Los domingos de Sebastián Yatra, con los que soñamos, nos dejamos llevar por este sonido y por otra voz muy conocida, la de Pablo Alborán, que nos acaricia con uno de sus éxitos que sienta maravillosamente escuchar aquí en Canal Fiesta Radio. No vaya a ser. No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós. Que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me no verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida. No vaya a ser el que te quiera. Faltó arriesgo. de aparecer esta tarde en nuestra vida, dándole su toque personal a este Como Quieres Que Te Quiera de Rosario. 7:21 de la tarde. ¿Qué planes tenemos para el fin de semana? Esto de ir al campito a mí me gusta mucho, ¿eh? Las florecitas, los bichitos, los pajaritos y bueno, lo bien que lo pasamos en el campito, Dios. También nos lo cuentan con todo lujo de detalles. O Punquillo y Antí López. Paseando por el campo debajo de un pinchapo y sin querer le piso un rabo a un lagarto y el anfibio moscao quiero pa' meter un capo. Y yo que pasa con tu rollo, me han dejado todo lisiao. Mil disculpas, señor lagarto, y vengo puesto de manzanilla y con tanto matorral lo veo debajo de mi rodilla. Ya prosigo mi camino por barro, lili y trigo. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar. Y lo sabes, el cielo se abre y aprende hasta rezar. Es un vuelco, es un loco de atar. Un disparo tirando a matar. Palabrita con que no se digan te hacen temblar. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. Me toca la lotería todas las noches con ella. Ella es mi diosa Afrodita y yo el golfo que desea. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla y sonreía. reía, reía con lo que yo le contaba. Ella leía, leía estando yo en la pantalla y sonreía, reía con lo que yo le contaba. Yo quiero tu melodía que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te lave. Yo quiero tu melodía que se mete con la mía. Juntos no sobra compás. Yo sé que yo no debería hacerte caso a ti. Pero es que a ti te gustaría decirme que sí. No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir. Y dame lo que tú sabes para ser feliz. Yo quiero tú. Yo quiero tú. Yo quiero tu melodía. Salto, camino siempre rumbo de la colisión, tratando de evitarnos el impacto. Eres el pulso de mi corazón, la calma que hay después del microinfarto. A veces causa, a veces solución. Yo soy la voz de nada, es para tanto. Y cada vez que intentas respirar, planea una amenaza nuclear. Prometo estar alerta en el momento exacto. Todo parece una conspiración y hay alguien que dirige nuestros actos. La vida es solo un signo de interrogación, el resultado de algún cálculo inexacto. Sé que te ahogas con la sensación y a veces saltarías desde el palco. Y que convives con la tentación de huir quemando rueda en el asfalto. A veces la manera de avanzar es dando algunos pasos hacia atrás. Y hay que coger impulso en el momento exacto. Cuando parece que no aguantas más, que ya no hay perro que te ladre y saltan chispas de tus cables. Solo es un pico de electricidad que hemos nacido para pelear, para evitar lo inevitable. Tienes motivos para soportar lo que parece insoportable. Aunque parezca insoportable. Cuando parece que no aguantas más, que ya no hay perro que te ladre y saltan chispas de tus cables. Solo es un pico de electricidad que hemos nacido para pelear, para evitar lo inevitable. Tienes motivos para soportar lo que parece insoportable. Aunque parece insoportable. insoportable. A veces el momento justo y exacto se crea y llega a tu vida precisamente en el momento en el que tenía que entrar. El momento exacto ha llegado con Sidecars y la canción exacta y el mensaje idóneo. Todo, todo a la perfección y todo es para ti aquí en Canal Fiesta. Nenada, conté. No tengo nada que hacer contigo y sin embargo solo pienso en ti. Una obsesión entre ceja y ceja que apenas me deja dormir. A veces tengo tanto, tanto miedo. Cruzarte en mi camino, solo llevamos unas copas de más. Disimulando vuelvo a mi sitio, cualquier excusa es buena para brindar. Los nervios se apoderan de mi cuerpo y tú sonríes por debajo la nariz. Y mi mundo se me cae al suelo, no me quiero ir. No sé cómo hacer para acercarme más. Tú me miras, yo te miro, esto no acabará. Sin darme cuenta, cuidando las maneras, nuestros pies no paran de bailar. Y en la reina del bar. Y yo dejo que fluya mi vi tu mirada. Ya te alié el honderro para disimular. Yo te dije, ven, echa pa' acá. Quiero de esa suquita, papá. Dame de eso, yo quiero probar. Energía de esa buena que te llena el alma. Pégate, yo quiero bailar. No sé cómo hacer para acercarme más. Tú me miras, yo te miro, esto no acabará. Dame de esa suquita, papá. Dame de eso, yo quiero probar. Energía de esa buena que te llena el alma. Pégate, yo quiero bailar. Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar. Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás. Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar. Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás. En un mundial en el que la energía la tienes un poco flop, ¿no? Neil Moliner, Lenis Rodríguez, qué bien que sigamos bailando esta tarde, noche de jueves 28 de noviembre, con este nuevo romántico, este joven artista que se presenta pisando fuerte, Malva. New York, estrellas de la noche, alcohol, hacértelo en el coche. Perdón por ser un puto intenso. Fantaseo con todo lo que veo. Y no sé muy bien qué es lo que quiero. Bailo, siento tus movimientos. Tu boca me está pidiendo versos. Escritos lo veo desde lejos. Definitivamente, tú tienes algo más. Sentirme como un nuevo romántico. Que no tenemos ni un puto duro, pero no nos faltan las ganas de comernos enterito el mundo, aunque sea los fines de semana. El amor es todo lo que nos salva. Si no, ¿pa' qué seguir en la batalla? Eres todo lo que necesitaba. My love, te llevo en mi pantalla. Definitivamente, tú tienes algo mágico que me hace sentirme. Fiesta Radio. Te regalan las canciones de ahora y los éxitos de toda la vida. Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz. hay encuentros que son siempre inesperados, pero tienen una magia muy especial. Es como si conocieras de siempre a esa persona que estás empezando a conocer. Tú y yo perdidos entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria más disparado, ya no bebo, ya no fumo, lo consumo y lo presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Que sé que tú sabrás qué es lo que has hecho con el maltrecho corazón que llevo aquí. Que nada más verte se me ha escapado del pecho y se ha ido derecho sin quererse despedir. Y en su partida lo único que me ha dejado es de lado a lado esta bonita cicatriz que ahora me hace parecer por una vez mucho más malo. Pero a tu lado aún soy solo un aprendiz. Por quererte cada día más de lo que debería. Me he olvidado de quererme también por quererte más que nadie. solo quiere bailar. Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Tú que pierdes el control hablando en alta voz y eres mi corazón. Sonreír siento, mira cielo, que te anhelo. Cada cruz de tu cuerpo siento que camino y no me muevo. Tartamudeo, tropiezo y voy. Esclavo, clava de tu ser, amando sin saber por qué, sabiendo que no estás y estoy. Cariño, gracias por tu tiempo, pero ya llegó el momento. Adiós, me voy a otro lugar, donde la vida vaya más, donde me quieran de verdad. Verte pero desde lejos, sin trampa ni cartón, ya puedes devolverme mi alma, no quiero comisión que voy. Esclavo, clava de tu ser, amando sin saber por qué, sabiendo que no estás si estoy. Cariño, gracias por tu tiempo pero ya llegó el momento. Adiós, me voy a otro lugar, donde la vida vaya más, donde me quieran de verdad. Sayonara, Guillamena, hello. Paso de autoestima, baja, yo me camelo. Este dolor profundo que salga ardiendo. Despego mi ala, salgo volando. Somos polvo de estrella, esta vida bella. Pensamiento puro, positivo, solo esencia. Respira profundo, sentí con fuerza. Dios es ciencia, conciencia. Fiesta con Carmen Benítez. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste de vivo pintando caritas tristes. desde Canal Fiesta Radio, soy Carmen Benítez, encantada de volver a saludarte, de invitarte a que te lleves contigo Canal Fiesta en esta tarde y noche de jueves, en la que puedes hacer todas las cosas en compañía de tu Canal Fiesta Radio y mi compañía. Si tú quieres, estaremos juntos hasta las 10 de la noche, hasta las 9 con Fórmula Fiesta, y a partir de las 9 hacemos una incursión a la historia de la música a través de los éxitos de todos los tiempos, de la música internacional y nacional, repasando pues cosas que pasaron tal día como hoy, historias, anécdotas y números uno. Te espero con ilusión siempre cada noche para poner ese broche al día. Y a la tarde. Vamos a ver cómo están las temperaturas y cómo van evolucionando. 19 grados que luce en Huelva y Cádiz, 18 en Sevilla, 15 grados en Córdoba, 18 también en Málaga, 14 grados en Jaén, 12 en Granada, 17 grados en la provincia de Almería. Vamos a ver las carreteras a esta hora de la tarde según la DGT. Tenemos tráfico intenso en la S30 en Sevilla desde el kilómetro 14 al 15. En Granada en la GR30 del kilómetro... en el kilómetro 12, en sentido creciente hacia Motril, y también en el sentido inverso, en el desde el kilómetro 6 al 12, perdón, desde Peligros hacia Granada. Vamos también a Málaga, allí en la MA20 tenemos tráfico intenso hacia Torremolinos del kilómetro 2,5 al 0. Y en Málaga también en Torremolinos de la P7 del kilómetro 229 al 227, dirección Torremolinos. Estos son los puntos de tráfico intenso a esta hora, 2 minutos de la tarde. Vamos con todas esas canciones que ya vamos celebrando la tarde-noche del jueves, antesala del fin de semana, aquí en Canal Fiesta Radio. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. Aún te siento aquí, tan cerca de mí, tu ausencia no se nota. La verdad, aún me duele. hacerte respirar. Canal Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Pensando en la hora, con aquella faldita pasada de moda. Te imagino saliendo cada amanecer, nubes negras sobre tu cabeza y mirando el teléfono aún sin respuesta. No te vale, y lo sabes, si no lo dices porque algo te esconde. Un mensaje que enamore, no es pedir mucho aunque nadie responde. Y tú solo canción va llegando a tus labios, sube la radio, la radio, la radio, la radio. Sube la radio, la radio, la radio, la radio. E imagino que siempre tú bailas así, olvidando que vuelan las horas. Cuando todos preguntan por qué estás tan sola, y te juro

El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de... Hola a todos, familia, ¿cómo estáis? Soy Varey y aquí estoy para presentaros este domingo a las 8 de la tarde las canciones de mi vida, las que me han acompañado, la banda sonora. Espero que os guste. Nos vemos a las 8. Besito. El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de Varey. Canal Fiesta. Si tú supieras cómo cambia una mirada, en Canal Fiesta todo se vuelve a encender. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Su nueva canción, Palmeras en el Jardín. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hice? Si tú fuiste la que me enseñó a bailar, ¿cómo es posible que me pise? Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será la banda. Siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Y yo siempre seré Madrid. Aprendemos algo, ¿eh? Algo nuevo que no esperábamos. También aprendemos cómo le gusta el café a las personas queridas. Y es algo así como que nos acerca un poquito más a ellas. Malabarista del café, Mario Díaz. Tú, que podrías elegir a quien quisieras, te quedas con este cualquiera tú. Que no soportas que nadie amase tu fiera, tú que manejas tu manera tú. Tú que sonríes y los fantasmas sobrevuelan por el vaivén de tu cadera tú. Malabarista del café con su canela, que poco a poco te me cuelas tú. Me fui de vino por si te diera por salir, por si te diera por llamar. En Malasaña te busqué por nuestros bares, ya estaba todo a punto de cerrar. Miraba el móvil justo cuando me iba a ir y nos volvimos a encontrar. Tú te reíste de esa forma que me mata y yo haciendo. Por cruzarme en tu camino o por pensarte otra vez será. La cosa es que otra vez los dos solos allí, una vez más tal para cual. Tú sin querer hacerte daño me imagino, yo sin querer que nada suene mal. Y como el tiempo pasa volando en Madrid y casi todo sigue igual, tú sigues con esa sonrisa que me mata y ya no hago. Salió por la puerta y por fin voló. El miedo cubo en ti voló. Y ahora no hay quien pare, ahora entre tú y yo que este mundo se prepare. Voló. El miedo cubo en ti voló. Mala malabarismo, el rey de la improvisación, la reina del malabarismo. Voló. El miedo cubo en ti voló. Tú que podrías elegir a quien quisiera. Si se le ofende el amor va y se defiende y pone el mundo a sus pies. Como la lava lo arrasa, todo apaga por donde vino se fue. El amor corre la sangre y te recorre y te abandona al dolor. Revive sombras y nada, él sobrevive, no deja rastro ni olor. El amor teje sus hilos con el hambre, que brillan como la miel. Tiene el alambre y veneno de su baba, el alma y la piel. Roba en silencio los corazones, te quita estrellas cuántas y el amor va y se da. Has ya visto cosas allá, huellas, huellas con estrellas cuántas y el amor va y se da. Roba en silencio los corazones, te quita el sueño y soñar no impide y hace tuyo ese vertigo. Recomiendan cero pantallas dos horas antes de dormir. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves de 10 a 12 de la noche en Canal Fiesta Radio. Y en streaming en Twitch y YouTube Live. Con Eduardo Martín y J. Blanes. Hoy no salimos del fiesta. Pasamos de expertos. Canal Fiesta Radio. Ella ha parado el tiempo en esta habitación, se ha colgado en cada hilo de mi pelo y me ha contado el cuento de un lobo feroz que nos separó de ese niño pequeños. Me ha cortado el aliento solo con su voz recitando mi nombre en verso y no sé si contesto a su lamento. Hoy he ido a buscarla y la he encontrado sola, bebiéndose el mar en una cantina, sola, volando detrás de una golondrina. Y yo no sé si será culpa mía que ya no quiere estar a mi vera, solo sé que no vendrá detrás mía y sola sé. Ella se ha abierto un hueco en mi corazón, se ha hecho con cada centímetro de cuerpo. Ha sido mi paraguas en el chaparrón, me ha esperado si todos salen huyendo. Ha sido mi bandera cuando no era yo, me ha seguido con lo opuesto. Y no sé si contesto a su lamento, porque he ido a buscarla y la he encontrado.

veces parece que la suerte está escondida. Yo solo quiero lo que me pertenece, que empiece la partida. Yo no estoy. Esta nueva hora juntos en Canal Fiesta Radio, una hora en la que repasamos los grandes éxitos de la música internacional y nacional y nos sumergimos en la historia, en las anécdotas, en las vivencias y en esas canciones que nos transportan o nos teletransportan en una especie de viaje en el tiempo. ¿Qué tal si nos vamos a los 90? En el año 1997, Eric Clapton se llevó 3 Grammys. Grabación del año y mejor vocalista pop por esta canción. Y uno más compartido a la mejor actuación rock. El tema fue banda sonora de la película Phenomenon. El productor Babyface, que encajó perfectamente con esa guitarra y ese estilo de Eric Clapton en este Change the World, con el que te digo buenas noches. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. 28 de noviembre de 1929 nacía Berry Cotty, que es el creador del sello discográfico Motown, uno de los más icónicos sellos que llevó la música soul a millones de personas. Berry Gordy Jr., esposeador y aspirante a escritor y compositor, fundó esta discográfica el 12 de enero de 1959. Se propuso crear un sello discográfico que produjera música crossover, atrayendo a audiencias negras y blancas. El nombre de Motown es una abreviatura de Motor Town, que es un apodo para Detroit, que es la ciudad donde tiene su sede, conocida como la ciudad del motor y de la industria del automóvil. La Motown también ganó el apodo de Hitsville USA debido a su éxito en la producción de éxitos musicales. Se promocionaba como The Sound of Young America, el sonido de la joven América, y adoptó pues un enfoque de una producción musical exquisita. Artistas de este sello muy conocidos por su estilo elegante, sofisticado, tanto pues en el fondo como en la forma, en la música como en su presentación. The Supremes, The Temptations, The Four Tops, Stevie Wonder, Smokey Robinson, The Jackson 5 o los Jackson. Berry Gordy desarrolló ese sistema de producción eficiente donde los compositores, los productores, los músicos y los arreglistas trabajaban todos juntos en Hitsville, USA, es decir, en la Motown, para crear un sonido de muy alta calidad. Estamos escuchando, por ejemplo, a Stevie Wonder con uno de sus éxitos, el Uptight de Everything Is All Right. Pero nos vamos a recrear en uno de los artistas carismáticos de la Motown, llamado Marvin Gaye, con una canción tan bonita, tan sensual, tan tú. Stronger and stronger. Marvin Gaye. Pura magia la de este hombre, que tuvo una trágica muerte el 1 de abril de 1984 en una terrible discusión. Su padre le disparó con un arma que él mismo le había regalado y fue asesinado por su propio padre. Una artista que tuvo una vida difícil. Perdió a la mujer que amaba también, siendo ya muy, muy jovencita, Tammi Terrell. Y bueno, cosas que al final condicionan también un talento musical y artístico. Vamos a seguir recordando cosas que pasaron tal día como hoy. El 28 de noviembre de 1960, esta voz maravillosa, envolvente, llegaba al número uno en Estados Unidos. Are you lonesome? Con este Are You Lonesome Tonight. Do you miss Elvis Presley. Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Y es que cuando Elvis se ponía romántico, no había nadie como Elvis. Sí, también tenía una faceta muy rockera. Y hablando de rockeros, vamos a seguir con la siguiente efeméride. Canal Fiesta Radio. Fue el 28 de noviembre de 1978. Sale el LP Briefcase Full of Blues de los Blues Brothers. La primera aparición de ellos, tan divertidos, tan fantásticos, fue un sketch en el programa Saturday Night Live de 1978. Personajes de Jake y Elwood Blues, interpretado en Soul Man y Hey Bartender durante esa actuación. Y bueno, tuvieron una respuesta apoteósica del público. La popularidad de los Blues Brothers llevó la creación de la película musical de Blues Brothers, que se lanzó en 1980, dirigida por John Landis, con estas aventuras de Jake y Elwood, John Belushi y Dan Aykroyd. La película contó con el elenco musical impresionante que incluía a otros músicos como James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, John Lee Hooker. Los Blues Brothers. Luego vimos a Dan Aykroyd, que se hizo pues un actor muy, muy prolífico. Los Cazafantasmas, lo vimos. Lo vimos en otras películas y comedias. Había una que protagonizó con Kim Basinger, ¿no? Muy graciosa, que ya era extraterrestre. Bueno, así de potentes y de fantásticos los Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. El 28 de noviembre de 1984, Prince lanzaba este single lleno de encanto. I will die for you. Vamos a recordar a este artista de Minneapolis tan carismático, Prince. I'm not the one. I'm not the man. I am something that you never understand. I never beat you. I never lied. With your evil, I forgive you by and by. 'Cause I would die for you, yeah. Darling, if you want me to, you. I would die for you. I'm not your love. 9 y 16 minutos con ese toque personal de Prince, una artista en constante evolución, experimentación y siempre magnético aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a seguir recordando cosas que pasaron tal día como hoy. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And siempre me emociono cuando escucho a Whitney Houston. Me entra una tristeza con la historia de ella. No puedo evitarlo. Que pronto se fue esta mujer que tenía esta voz tan maravillosa. Tú sabes que empezó en el gospel. Y tal día como hoy, el 28 de noviembre de 1992, llegaba el número uno en Estados Unidos con la banda sonora del Guardaespaldas. Y esta canción, que era un éxito del country, llamada I Will Always Love You, que también popularizó en su momento Dolly Parton, y el tema batiría el récord de estar 14 semanas consecutivas en el número uno en Estados Unidos, que se dice pronto. Canal Fiesta Radio. Nos colamos en el 2000. El 28 de noviembre Madonna da su primer concierto después de 7 años y lo haría en Reino Unido, en el Brixton Academy de Londres. Vamos a quedarnos con un éxito interesante, muy interesante de ella. When I was very young, nothing really mattered to me, but making myself happy, I was the only one. Now that I am grown, everything's changed, I'll never be the same, because muy exótico, era una cosa muy original, este Nothing Really Matters, el éxito que hoy hemos repasado de Madonna. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Your heart. porque es 1, 2, 3, 14, la entrada vertiginosa, nunca mejor dicho, de este vértigo. Tal día como hoy, 28 de noviembre de 2004, llegaba el número 1 en Reino Unido este álbum, How to Dismantle an Atomic Bomb de YouTube, donde se incluía este vértigo apasionante, cantal. 28 minutos, esto es tu canal Fiesta Radio. Vamos haciendo nuestro viaje en el tiempo y en la música, en los éxitos que nos han hecho bailar noches de jueves como esta, que hemos cantado y que hemos dedicado y que al fin y al cabo pues, forma parte de nuestra vida. ¿Qué me sirve llorar? Más de una vez nos lo preguntamos al ritmo de OBK. Noches enteras sin poder dormir, buscando razones para no perder todo lo que te di. Nunca en la vida pude imaginar que hubiera en el mundo tanta soledad. ¿De qué me sirve? Favoritos, formado por Andrew Bell y Vince Clark. Precisamente Vince Clark formaba parte de Depeche Mode y dejó la banda por, digamos, el ex éxito arrollador que tuvieron. Él quería alguna cosita más, más sencillita. Pero aún así, pues ellos consiguieron una trascendencia total, los chicos de Edition, con un álbum y una canción que se llamaba Blue Savannah, que habla pues de un paisaje emocional, de distancia y de tristeza, y de echar de menos a alguien y tener que pasar ese desierto desolado, ¿no? Pero lleno de magia y de música y de pura poesía, que suena esta noche para ti en Canal Fiesta. Blue Savannah y Deisha. Interesante, que triunfaron en un primer momento con la canción Me in Japan, y ellos querían pues sacar un single llamado Forever Young, pero la discográfica les decía no, queremos otra canción, y escribieron este Sounds Like a Melody en 2 días, así como un poco forzado todo, ¿no? Venga, vamos a escribir esta canción. Y bueno, le salió una obra de arte, lo que son los grandes artistas. I'm Pues eso, escribir en dos días una canción y que suene así, de maravillosa. Las cosas de Alphaville, pues sí, los hemos traído esta noche para inspirarnos, porque la música también sirve para inspirarte. A veces te inspira para hacer una llamada, para hablar con alguien, o para expresarte, o para bailar, para acompañarte si es que estás trabajando, si vas conduciendo, si es que ya has salido del trabajo y vas para casa. Mucha inspiración esta noche a la hora de disfrutar este jueves 28 de noviembre. En marcha, en movimiento, pues con la música también es mucho más fácil. 9:45 minutos. Ya te digo que vamos saltando de un lugar a otro del mundo. ¿Qué tal si vamos hasta Escocia? Es una de las tierras más preciosas que yo he visitado en mi vida. Y si tienes la oportunidad, pues bueno, no dejes de ir, porque además es un lugar donde la música está en todas partes, la música en directo. Ellos son también escoceses, son Simple Minds y ella es un río. She is a river. About to

Jagger. Bueno, Mick Jagger, con la edad que tiene, hay que ver cómo se mueve, qué barbaridad, qué vitalidad y qué forma de bailar. Igualito que mis compañeros de Málaga, que hacen hoy, nos salimos del fiesta. Seguro que se mueve mejor que nosotros, ya sabes nuestra particular movida del no baile. Ya te la contamos una noche. Ya lo sé, pues, es que por eso voy poniendo canciones y a ver si intento provocar algo, pero vale. creo que provoque ninguna reacción. ¿Cuerpecito de jueves ya? ¿O qué? Sí, lo que pasa, estaba pensando en Mick Jagger y en su médico. Cuando esté en un concierto, el médico tiene que estar siempre preocupado, diciendo, ¿eso es baile o es chungo? ¿Es baile o le está dando un chungo? Así hasta que termine. Porque digamos que ya no es un chaval, Mick, ¿eh? Pero ¿cómo lo harán los rockeros para estar eternamente jóvenes con esa energía total? Que yo además, yo siempre voy buscando ya para sentarme en una sillita y me siento y hago... ¡Ay! Porque no tenemos el espíritu del rockero. No lo tenemos. Sube un escenario y lo da todo, ¿sabes? Entonces, yo de verdad quisiera saber lo que comen o qué hacen para estar así con esa edad y tener esas ganas. No es comida, precisamente. Bueno, no había por ahí que decían de muchos artistas, ¿eh? Sí. Se van a Suiza a cambiarse la sangre. Digo, pero en Suiza no era lo del chocolate, lo de Milka. Miro el banco. No, hay una clínica que te cambian la sangre, digo, y que te ponen líquido de freno o... anticongelante. Claro, no para, sé. Para que no envejezcas, yo qué sé. Bueno, aquí estamos, preparados ya para nuestro Hoy nos salimos del fiesta. Hoy qué tenemos. Pues hoy le vamos a preguntar a la gente que nos cuente cuál es el... ¿Te acuerdas que hablamos de esto contigo, no? No sé si fue con ella, no, fue con Marina. Fue con Marina. Que es la sección de la siesta a la fiesta, nuestra sección de la agenda semanal de conciertos del fin de semana, ¿vale? Ah. Entonces ella nos dijo que a pesar de que le gustaba mucho la música, ella odiaba muchas canciones. Entonces hoy vamos a preguntar a la gente qué canción odia. Anda. ¿Qué? A ver por dónde nos sale, a ver si ahí hacemos una especie de ranking nocturno hoy, claro, de las canciones que menos gustan o que más odia no la gente. No tiene por qué ser mala la canción, no, porque no. Puede que no te guste y le guste a todo el mundo. Exacto. Sí, uh-huh. A ver si hay alguna en la que coincida mucha gente. A mí es que no se me ocurre ninguna. No me genera odio through ninguna the canción. Vale, Through the Spandau Ballet, ya llegó un punto. Sí, ¿qué me saturó. Me saturó. No demasiado. Lo puedo creer. Yo estuve a punto de dejar de hablarle, cuando me enteré. Tú estuviste trabajando en una emisora. Tú estuviste trabajando en una emisora que la ponían una vez cada 10 minutos. Entonces llegó un punto en que yo ya cada vez que escuchaba la guitarrita a mí se me ponían los pelos así. No me lo puedo creer. Qué pelazo tenía el cantante. Me sobraba el del saxo. Ya, como siempre. Bueno, oye, pues eso. Que no da tiempo a las horarias. Un besote. Besos grandes, adiós. Andalucía a las 10. Nunca ponemos las 10 cuando son las 10, ¿eh? Eso también os lo digo. Que no, que va, ni le he dado. O sea, esto es una cosa ya de una locura, de una locura de tarde, José Julio. He hecho croquetas, filetes rusos y pasta para mañana. ¿Qué te parece mi tarde culinaria? ¿Qué has hecho qué? Filetes rusos. Uh-huh. ¿Sabes lo que es un filete ruso? Sí. ¿El qué? Es un filete ruso, es el que entra al salón bailando. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. ¿Por dónde íbamos? Pues nada, te pregunto que qué tal. Ella ha dicho bien, yo he dicho bien y tú todavía no has terminado. No sabemos si bien o mal. Y te has dicho lenteja. Estoy muy frustrado en la vida en general, quiero que lo sepáis, ¿vale? Nada, no pasa nada. Porque mi vida, bueno, tiene parte de frustración como la de todo el mundo. Pero últimamente más. Entonces tengo que hablar. Apunta, Paula, no preguntarle jamás, nunca más a Eduardo cómo está. Recuerda nuestro WhatsApp: 616-185-185. Hola, buenas noches. Yo odio el Black Friday.